pasa, se va, se pierde. Pasa, se va, se pierde, no se detiene, fluye, mana incansablemente, se escapa de las manos, corre, vuela a su fin, se desliza, se apaga, se aniquila, se extingue, se deshace, se acaba. Concédeme esos cielos, esos mundos dormidos, el peso del silencio, ese arco, ese abandono. Enciéndeme las manos, ahóndame la vida con la dádiva dulce que te pido. Dame la luz sombría, apasionada y firme de esos cielos lejanos, la armonía de esos mundos sellados. Dame el límite mudo, el detenido contorno de esas lunas de sombra, su contenido canto. Tú, el negado, da todo. Tú, el poderoso, pide. Tú, el silencioso, dame la dádiva dulcísima de esa miel inmediata y sin sentido. De la arena, fui punto en multitud. Callarse. Estoy temblando. Está temblando el árbol desnudo y en espejos, cantando, y cantando está la luna, riendo, sin silencios, la lírica y romántica flauta, y en cielo en hoz, por primera vez, se abren su luz cereza y el estiércol. No se pueden quejar, ni las mañanas, ni el ardiente sopor, que por lo estéril, no canto, más no canto, ni puedo deshacer en primavera, ni negarla y beber, ni matar sin querer, ni andar a tientas, ya que el aire está duro y hay monedas locuras esperando la marca del agua, en desazón riendo, riéndose, riendo. Ah, si encono, si entonces ya no quiero, ya no pude, se pasa, nunca alcanza, una ola se vaga la marea, se desconcierta así, y el sol no existe aquí más que en palabras, pero en cambio en el cielo caben muchas, pero muchas, a veces se molestan, se muerden en los labios. Sobrevivo apenas a mi suerte.